para reemplazar el plástico en la cocina y le pusieron envolví. Es que si la gente no sabe inglés, Marcelo, un chiste. Votando. Eso no es un chiste, es la verdad. Seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. BCI Valor Pyme. AFP Modelo. 12 meses número 1 en fondos CDIE. Y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando. Esto no es Plaza Italia. Se dijo, se hizo, se pensó, 12 grados 6 décimas y hoy día 25 grados de temperatura máxima. Mira que... Un alivio. Un alivio frente al... Porque ayer el calor, te lo encargo. Y hoy día con su mantita mañanera, Carla Martínez Apablaza. Concho vino. 10 minutos más tarde que lo habitual. Llega a continuación. Oye, ¿en serio 25? Sí. Y viniste con parka hoy día. No, vine con vestido. Con solera. ¿Cómo son los... nómbrame vestido de... ¿Pollera no es vestido? ¿O sí? No sé. ¿Califica como ropa disculpa. Interior? Esa es una mezcla. Ponte una pollera. Bueno, ¿la pollera colorada? La pollerita colorada. Hoy día, en un gesto sin precedentes, vamos a tener una doble encuesta. Por un lado, en la cuenta de Marcelo Comparini está la misma encuesta que nos hace CFM para comparar quién es más popular. ¿La radio en su conjunto o Marcelo Comparini por sí solo? Además la fijé. La fijé en mi cuenta. Claro, déjala así. Y vamos ahora, a ver al final y vamos a sumar resultados. Es que no es justo sumarla porque mucha gente va a votar en ambas. Bueno, es exactamente la misma. No podemos discriminar absolutamente nada. Bueno, pero tiene que ver con algo que surgió aquí en forma espontánea. Ayer estábamos pensando a propósito de la polémica. No, no la polémica, la información de la primera contagiada en Inglaterra, que era una señora de 90 años, que en un pasillo la aplaudieron mientras salía. ¿Quién va a ser el primer vacunado contra el COVID-19 en Chile? Que también tiene que ser una cosa simbólica y combólica también. Le preguntamos a la gente cuál debe ser el primer vacunado. Las alternativas son el presidente, la señora Juanita. La típica. Que es como algo más. Cualquier señora de edad del pueblo vulnerable. El profesor Massa. Cualquier persona de edad del pueblo emergente. Y culto. Y culto. El profesor Massa que dijo que no iba al eclipse porque dice, mi alternativa son o me internan o el cementerio. Mira, una encuesta, una subencuesta dentro de una encuesta. Sí, es la primera vez que se da. Y se rompe el cuarto mundo. Sorteo nacional es el último. Al que le toca, le toca. Ya. Pero, por ejemplo, si hoy día le tocara a Marco, yo creo que Marco no podría porque lo noto con un cuadro alérgico. Estoy con alergia. ¿Cómo uno no se puede vacunar? No, ayer salió. No es muy riesgoso la gente alérgica. La gente de Pfizer, lo dijo ayer. Oye, Pfizer. ¿Y si eres alérgico a las vacunas? Bueno. Otro problema. ¿Eso sería? Sí. Nanito. Ya están aquí los titulares del día. La Viña Marina, Carla Martínez, Zapa Plaza. Toda la región metropolitana ya está en fase 2 del plan paso a paso. Desde el gobierno evalúan retrasar el toque de queda para ayudar al comercio. El MinSal reportó 1.247 casos nuevos de coronavirus y 10 fallecidos. Positividad llega al 5,62%, la cifra más alta desde octubre. Hoy comienza el periodo para solicitar el segundo retiro del 10% de las AFP, el proceso que durará un año. En una primera etapa será completamente digital. El Tribunal Constitucional acogió el recurso presentado por el gobierno contra la reforma del segundo retiro del 10% de la oposición. El informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de escaños reservados para pueblos originarios será votado este jueves en la Cámara de Diputados. Y con esto termino. Autoridades de Estados Unidos presentaron una demanda contra Facebook por monopolio. Por posición dominante. Come on, le dijeron. Come on. Come on, the donkey. Claro, le gusta solo a él. ¿Y por qué ahora lo de no Facebook sé, y no hace... A ver, ya apartamos de atrás para adelante. ¡Ah! Y le cambia la pau. Que parecimos hoy día... Hoy, para que no me pasara lo que me pasó ayer, de que la impresora se traga las noticias. Se tragué todo, sí. Y murió una sección. Estoy con computador. Moderna. Estoy moderna. Entonces, tengo que bajar todo mi documento para... Ahora, tu computador es como 75, 76, ¿qué año es? Es un Commodore 952. Ya, le tengo tanto Windows cariño. 85. Tengo tanto cariño a este computador. No, si se ve que lo tenéis limpiecito, impecable, digamos, ¿no? Poco es, uso. Es del 85. Sí, pues, es Lentium. Se le ve. Oh. Se le ve. Oye, ya, entonces, de atrás para adelante, autoridades de Estados Unidos presentan demanda contra Facebook por monopolio y conducta anticompetitiva. Y dicen que podría perder, supuestamente, Instagram y WhatsApp. WhatsApp. Dice aquí el diario, la demanda se relaciona con la adquisición por parte de Facebook, de Instagram en el año 2012 y de WhatsApp en el año 2014, así como las trabas que se le imponen a otros desarrolladores para que integren otros programas con la red social. Y eso, o sea, pero toda la... empresas integradoras, y todas las empresas integradoras compran compañías, le van a decir después a Google que, oye, Waze, oye, voy a tener que devolverlo, ¿eh? Y el pan integral, no, Waze, más, y el pan integral, ¿qué hace con eso? Integra. A ver, integra, bien. ¿Viste? Marcelo hace un intento desesperado, Entrar en el tema. Mira, te ayudo un poquito. No lo domino, no lo domino. Yo tampoco, sí, yo, no le dije, yo le dije a Marco, no, ya, es raro esto. Esto si tú aportas y sabes, si pero no, un momento. Es verdad que la libre competencia diría que alguien que integra la mayor cantidad de clics del mundo, uno diría, este gallo es se lleva toda la torta, pero Google le hace lo mismo. Pero es por eso, hay un tema ahí que hay que meterle mano, porque cualquier empresa que empieza... Pero estás diciendo frases que pueden servir para cualquier tema. Voy a ampliarlo incluso... Generalidad. Lo voy a traer a Chile. A este tema hay que meterle mano. Llegó para quedarse. Voy a traerlo a Chile para que veas. Cualquier empresa que empieza primero como una red social que une como Facebook y después otra red social que tiene fotos, otra red social que tiene solo opiniones, tiene posición dominante y puede ponerle la pata encima. Acá en Chile, por ejemplo, hay empresas que nacieron como retail, que vendían, no voy a nombrarlo, pero que vendían ropa y qué sé yo. Y de repente ponen un banco, y de repente una agencia de viaje, y realmente una ¿hablas por la conocida tienda Londres? No, y hay varias. Y hay varias. Eso es peligroso. Es peligroso porque la ya, pero sí, posibilidad... Pero... Mira, al final la integración vertical que Marcelo se llama. Marcelo tenía razón con el ejemplo. No, sí, muy buen ejemplo. Eso. Mira, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos dice que destaca varias formas en las que Facebook habría actuado de forma incorrecta, como la adquisición de potenciales rivales y en el proceso eliminar la posible competencia. Claro. ¿Ahora este es un mandato de Trump o es una cuestión que se le ocurrió a alguien? No. Es como te digo, de parte de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Tiene que haber alguna explicación de por qué lo hace en este momento y no en 2014, 2015, cuando iban a adquirirlo. En 2012, cuando se compró Instagram. Pero imagínate que en el... Vamos uno por uno. Por ejemplo, los dispositivos Apple se conectan solo con dispositivos Apple. Sí. Tienes que comprar solo todo Apple. Tecnología Apple. Esa es una, puras manzanas. No, el caso más claro con respecto a Apple es cuando una compañía de un desarrollador que no quería pagarle el fee por estar en su tienda, le dijeron no, en nuestra tienda no, que era Fortnite. Fortnite. Sí. Ahí hay una posición dominante que es menosprecia a la competencia. El que ellos quieran, que un auto quiera que todas las piezas de su auto solo sean marca de ese auto, están en, me parece, en su derecho. Claro, bueno. El editito cuando... El problema es que ahora afecta estas cuestiones que son empresas que pasan por miles de millones de datos y personas. Además, dominan datos. Son mucho más importantes. Imagínate que ahora el valor bursátil de compañías como Apple son billardos. Sí, pero yo tengo problemas. O sea, porque alguien se haga... O sea, se pueden comprar Chile cuatro veces. Son millones. Pero que alguien se haga, le vaya tan bien en su negocio que oye, Rodrigo, que te vaya la raja. No, el problema es cuando no hay posibilidad de que haya competencia, porque ellos aplastan la competencia muy fácilmente, porque la competencia es... Bueno, Amazon hace eso. Ileal. Amazon lo que hizo durante muchos años es lo que se llamaba el dumping. Le ponían plata. Y ¿ya? Lo que hacía era destruyó parte importante de su competencia. Malo, gente mala. Pero por eso ahí necesitamos a los superhéroes. Donde está tu margen, está mi oportunidad, decía el señor Jeff Bezos. Pensé que esta noticia internacional iba a generar tanto comentario, análisis. Sí, que somos gente. En profundidad. Va más allá. Y eso que estamos dormidos. Ya, vamos a una noticia local. Noticia local. Cerrado. ¿Estamos de acuerdo o estamos de acuerdo con el tema de...? Hay que meterle mano. Hay que meterle mano. Hoy murió Paolo Rossi. Sí, pues te dije en la mañana. Sí. Entonces, no, pero ese parece Isabel, el argentino. ¿No? Paolo Rossi es italiano. Claramente venía durmiendo. Pero me dijiste de Argentina. Sí, pues. No, pero este es de italiano, Paolo Rossi. Paolo Rossi. ¿Por qué está llorando tanto en Argentina? Porque murió Isabela. No, pero eso fue murió ayer. ¿Murió otro más? Murió. ¿Otro más? Otro creo que sea por Paolo Rossi. Ya bueno, no Paolo Rossi, el bambino. Mira, capitán de la selección. Que no sea Paolo Meneguzzi, italiano, que era capitán, no sé si era. No capitán. Me acuerdo, no creo que haya sido capitán. No, yo creo que era Dino Sof. No, pero probablemente. El arquero, sí. O el que. Selección de 74. El 82. No, pero el Dino Sof fue 74, 78, 82, 86. Pero Paolo Rossi, su momento fue el 82, cuando como que se destapó haciendo goles y llevó a Italia al campeonato. Ya, pero entonces sumando y restando serían tres exfutbolistas en ¿cuántos días? Seguramente mueren todos los días un futbolista. No, exfutbolista. Cada vez que hay un silencio. Cada vez que hay un silencio. Pasa un angelito y muere un futbolista. Claro. Sí, bueno. Pasamos a las noticias locales. Pido disculpas desde ya a nuestros amigos Una de sola regiones. Noticia hemos visto, ¿eh? Dos. A ver. ¿Qué pasó con los escaños reservados? No, todavía no. La fase 2. Relajémonos un poco. No, que la región metropolitana toda, completa, ya está en fase 2. Es decir... Estamos acuartelados. Transición. Muy bien, eso lo aprendimos ayer. En la clase de ayer. ¿Qué dicen ahí, niños? Así que no se olviden que tienen que pedir permiso a la comisaría virtual para si quieren hacer un trámite o algo el fin de semana. Ya en las últimas horas lo hemos dicho, varias autoridades han señalado que todo esto se va a evaluar nuevamente para ver cómo evoluciona la región metropolitana, que ha tenido un aumento importante de nuevos casos de COVID-19. Ayer ustedes conversando con Rosa Ollarse, ex seremi de salud de la región metropolitana, les decía, yo habría tomado esta medida hace una semana atrás para que realmente se notara el efecto de aquí a la Navidad, que es una de las fechas que preocupa, porque yo sé que hay gente en regiones que le cuesta entenderlo, que fome, que Santiago es Chile, que no sé qué, que yo lo comprendo y lo hasta es. Lo puedo compartir. ¿Sigue citándolo? Personas. Pero sigue citando. Sí, hombre, sí, personas. Pero lo que les quiero decir señorita es Paulsen. Que... Pero sigue citando. No, ahora no. Ahora ¿pasaste yo, tu tema? ¿Qué les habla? Cierra comillas. Ahora, no, pero recordemos que en la región metropolitana hay mucha gente que no nació acá, que está acá por trabajo y que, no quiero personalizar, pero que para las fiestas de fin de año, sobre todo para Navidad, claro, se programan para salir de la región metropolitana e ir a sus respectivas ciudades, sus familias. Sebo. Entonces, a esas personas que están en esa situación, ¿ya? Les comento que lo que se sabe hasta ahora es que habría una reunión clave el 21 de diciembre. Ya, para... juguémosla. Yo creo que durante la Pascua se va a levantar. Ya, pero tú dices que se va a levantar. ¿Toda la región metropolitana o algunas comunas de la región metropolitana? Solo Vitacura. Es lo que creo yo. Y zonas de Vitacura. Zonas de Vitacura. Ahora, yo digo... De Vespucio Norte... Al Amapolas. Ahí sí. Porque resulta... El Pan Cuadrante, que se llama. Ah, claro. Me calza, porque resulta que 21 de diciembre cae día lunes. Es decir, ese día... Se haría la reunión con las autoridades y además se anunciaría la decisión de la autoridad. Pero yo ahí pongo el duda, porque estoy muy atenta, porque ustedes saben que la autoridad de salud anuncia, hace el anuncio hoy. Pero y borra con el codo al día siguiente. No, pero el anuncio no se concreta el mismo día que se anuncia. Ya. Es decir, yo digo son ya. Son 4 días después. Generalmente. Mm. Que me calza. Para que nos preparemos. O sea, no vamos a lo que voy. Calza justo. No vamos a saber hasta último minuto qué va a pasar. Ahora. Y el viejito ahí, al aguaite. Pero llego o no llego, y los renos cansados. Oye, escúchame una cosa. Te escucho. Pero sí, hemos tenido contacto con alcaldes de muchas ciudades del país. Solo este programa te diría de casi a Herboy en Puerto Montt. Casi de todo Chile. El superhéroe. A Radonich en Punta Arena. Y todos te dicen, fue muy complicado dejar a la gente en la casa. Hay que ver hoy día cómo va el fin de semana, la verdad, la fase 2, porque la gente, si no pesca, no hay suficiente fuerza. Pero tú sabes que sí se podría controlar bastante más. Depende de cada uno. Es el traslado entre ciudades. Por ejemplo, la gente de la Isla Mocha quiere presentar un recurso de protección para que nadie vaya a turismo. Vaya turismo. ¿Y cómo llegan con alimentos ahí? Solo camiones de alimentos. Bueno, y eso pasó con la Isla de Pascua también. Todas las islas, Isla de Maipo. Entonces, tal vez, eso se controla bien, el traslado entre regiones, se puede ir controlando el despliegue. Porque, por ejemplo, hay que meter mano ahí. En Curicó están muy complicados por gente que llegó. Hay que terminar el predicado de la fase, ¿eh? Temporeros que llegaron a trabajar en la temporada. Porque. De tempores. ¿Qué no es? Es temporada de temporeros. Extemporáneo también. Es temporada de temporeros. Y dicen que ellos trajeron y han subido mucho los contagios por eso. Entonces, ¿por los temporeros? ¿Qué haces? Y temporales, ¿eh? Si no hay temporero. Tempore. ¿Qué pasa con la temporada? No, mira, se baila, suspende. O sea, no. Y tempore es una palabra que utiliza la expresión latina. In illo tempore, que significa en aquel tiempo, fíjate. Mira. En aquella época. Ahora, si están buscando pega, dicen que en la región de Coquimbo está el problema de que no hay suficiente mano de obra para la cosecha de uva de mesa. No hay, la buscan y no hay. Y hablando de Coquimbo. ¿Dónde está? Coquimbo, gran triunfo de Coquimbo, ¿ah? Va avanzando en la Sudamericana. Qué lindo. Puede ser que se enfrenten en semifinales o incluso en la final dos equipos chilenos, primera vez en la historia de la humanidad. ¿Y es Católica Coquimbo? Va avanzando, sí, también la Católica. Ganaron los dos de visita. Bueno, lo funamos los dos. Mira. Está tan bien el fútbol chileno. Amigos, atención. Resulta que como toda la región metropolitana ya está en fase 2, hay cosas que es importante señalar. Resaltar, ya. Está pendiente la decisión del gobierno de retrasar el toque de queda. Ponerlo más tarde de las 12. Porque recordemos. Retrasarlo es ponerlo lento. 2 de la mañana. Hola, 1 de la mañana. Y eso no será como contra. Es que lo que pasa es que se hace. Recordemos que el plan paso a paso se ha ido modificando bastante en el camino. En esta fase 2, los restaurantes, los cafés. Pueden funcionar siempre y cuando tengan terraza. Es la terraza, ¿verdad? No es que, no es que tengan terraza, sino que sean la terraza. Porque claro. Alguien dice, yo tengo toda la gente adentro, pero tengo terraza. No, ojo no. Que también hay municipios que a gente sin terraza la ha dejado operar en la calle. Que a mí me parece, fíjate, aquí, por ejemplo, funciona bastante bien. En nuestro aledaño barrio Bellavista. Sí. Donde se imaginó una pista de circulación para colocar mesas. En el fondo, crear una terraza. Claro. Entonces, se está evaluando la posibilidad de que como el gremio gastronómico puede funcionar de lunes a viernes, que pueda funcionar hasta más tarde. Para que tengan un poco más de ganancia. Exactamente, para que puedan funcionar más tiempo. Si es así, hay que estar muy atentos qué pasa con el tema de la locomoción colectiva. Claro. Porque yo he escuchado a varios dueños de restaurantes decir, a nosotros no nos sirve de nada que el toque de queda sea más tarde si nosotros no tenemos cómo mandar de vuelta a nuestros trabajadores. Pero la locomoción colectiva no reacciona. No reacciona a el horario al horario que por eso es una cadena. Sí, pues. Ay, vamos a estar atentos a ver cómo se organiza todo esto. Y también vamos a estar atentos porque todavía no conocemos detalles respecto a qué pasa con el comercio navideño. Las ferias navideñas de distintas comunas Ayer revisaba material de los canales de televisión de varios sectores que son como emblemáticos de la región ya. metropolitana. Y están con problemas, porque el fin de semana es el momento. Exactamente, va mucha menos gente en la semana, por más que ellos traten de empezar a atender más temprano, por ejemplo. Ya lo dijo el Ken Humano, el alcalde Carter, que 3.500 familias. Oye, el otro día lo vi y realmente quiero esa... Quiero esa receta. Ese cutis. ¿Sabes lo que pidió para la Pascua? ¿Qué? Unas cremas. No, pero yo quiero el detalle de esas cremas. Esas cremas. Porque me parece realmente... No, muy efectivas. Es terso el hombre. Es terso. Pero él, el primer día donde se decretó esta fase 2, criticó duramente al gobierno... Dijo. Claro, esto por esto por lo de las ferias navideñas. Sí, porque hay mucha gente que se puede jugar el año. Se juega la vida. Bueno, son dos fuerzas contradictorias. Bueno, a todo como decía Angela Merkel, mira, me duele el corazón, pero voy a tener que quedarte en la casa nomás porque tenemos muchos muertos. Y sería, y chao. ¿Por qué no dicen un mensaje así de concreto? No se puede. ¿Aquí no se puede? No se puede, es asunto. Aquí no le decimos que Angela Merkel lo haga para Chile. Amigo, no, el alemán. El último reporte del MinSal, 1247 casos nuevos de COVID-19 y atención con la cifra de fallecidos que baja bastante. 10 fallecidos en las últimas 24 horas. Bueno, ayer te acuerdas que Rosa Ayarse nos decía que no es bueno esto que pasa en Chile de la cosa, no es bamboleante. La oscilación de las curvas. Oscilación, que un día sí, un día no. Entonces, lo óptimo es una... Plana. Flat. Oye, y la positividad llega a un 5,62%, que es la cifra más alta desde octubre. Tiene que estar bajo el 5 para que cantemos victoria. Cantemos victoria de Arica Magallanes. Bueno. Oye, ayer hubo reunión del Consejo Asesor del Mineduc. Sí. ¿Se acuerdan que nosotros en algún momento conversamos con la representante de la UNESCO? Que está ahí. ¡El doctor Leanes! No. No, de la UNESCO. De la UNESCO. Educación. Me acordé del doctor Leanes. Y sabe que el virus no llegará a Chile. Han hecho como 6 reuniones y ayer por primera vez participó el Colegio de Profesores. Los profesores están indignados con esto de que algunos colegios sigan funcionando a pesar de que entramos en esta fase 2. Y fíjate pero están todos terminando, ¿entiendo? Sí, pues si ya no queda nada. No, yo solo quería contarles que por primera vez, después de 6 reuniones, participó el Colegio de Profesores, evidentemente revisando el material. ¿Cuándo es la elección? Porque ahora, por estos días. Vale. Oye, un tema anterior que no es menor. Aparece hoy día que lo dijiste anteriormente, ¿yo? Eso quiero decir. Volvemos. No sobre el COVID, que se reporta que en este año se contagiaron 37.000 funcionarios de salud. ¿En el mundo o en Chile? No, en Chile, pues, y han fallecido varios. ¿Tipo? Mira, es un tema. Yo les creo, dije la otra reconocimiento vez. A esta labor. Sí, porque están en primera fila, el peligro línea. Mayor. Primera línea. Primera línea, primera fila. ¿Qué es esto? ¿Un teatro? ¿Un show? ¡Están en palco! ¡Es un almacén! Oye, es súper importante ese tema. Yo se los dije la otra vez, el ministro París también lo mencionó, pero yo no veo que se estén tomando medidas en esa línea. A propósito de línea. El personal de salud de nuestro país, y en general creo yo del mundo, está muy cansado, muy agotado. Sí. Entonces creo que ahí... hay que tomar medidas porque las mismas autoridades están diciendo que el próximo mes se podría venir una segunda ola mucho más fuerte que la primera. Entonces, finalmente, este es un trabajo de largo plazo donde no ha habido un periodo, no ha existido la posibilidad de descansar. Es difícil ponerle reemplazo a gente que no sepa. Oye, es que además... Es que hay que aprovechar ahora. ¿Puedes ir con las inyecciones, Carla? Bueno, yo prefiero dedicarme a otras labores. Lo que dice el artículo de la tercera y que es preocupante me parece, y esto para terminar, es que el valor de contagio que debería tener, o sea, la ¿cómo se llama este? ¡Vamos! La idea de que se contagien unos a otros, lo voy a decir así. ¿La teoría del rebaño? No, dentro es más alta, o sea que el traspaso del virus entre ellos es más rápido que en otros lugares, y es muy preocupante ese dato en términos de que no están lo suficientemente resguardados. Bueno, es el, yo creo el punto es ese, independiente de del tema del cansancio, que es verdad, pero que a mí me preocupa eso, pero que no tiene demasiada solución, porque son los que son nomás y el problema sigue siendo muy acucioso. Pero hay que ver si es que los cuidados que hay, las mascarillas, las viseras, mira, lo que dice la tercera, que es, eso haya suficiente para todos. Y aquí es la palabra, el concepto que yo quería buscar, ¿no? La velocidad de propagación del virus, a cuántas personas contagia cada caso de COVID en la región metropolitana, se mantiene en 1.14, es decir, por sobre el valor que recomiendan los expertos. ¿Entre los gente del Cuestión de Salud o entre la ciudadanía? Entre la ciudadanía y la no baja. Entre la Cuestión de Salud. O sea, que no podemos seguir así. ¿Qué? Así no se puede informar a la gente. Volvemos al colegio de profesores. Entiendo bien el dato. No, yo tampoco entendí, pero bueno. Pero dejémoslo. Ya, oye, otra cosa. Vuelta a la página, ¿no? Otra cosa importante. Desde la Cuestión de Salud. A partir de hoy, que tiene que ver con otra cuestión. Ya. Que es el retiro, el segundo retiro del 10%. A las 9 de la mañana. Se supone, repórtenos a través de nuestros distintos canales de comunicación. ¿Qué pasa con su respectiva AFP? Es que a las 9 se supone que no va a pasar. Pero sabes que, es que lo que pasa es que yo en Twitter vi a algunas personas que decían que ya se podía. Que me cuadra porque la vez anterior ya también fue más o menos así. Ya se pudo, te dijo alguien. Que ya se podía. ¡Ya se pudo! ¡Hice! Así que ya pueden entrar, se supone, a su respectiva AFP con el RUT, el número de serie del carnet de identidad. Se supone que el trámite debería ser bastante sencillo. Y en 10 días más, si ustedes hacen la petición hoy, en 10 días más ya debería estar depositado su segundo retiro del 10%, que recordemos, en esta pasada, todos aquellos que tengan rentas superiores al 1.5 millones de pesos, tienen que pagar impuestos. Y no que eso olviden, lo van a pagar no ahora, sino en el global del próximo año. Lo otro, ahora, respecto Marco, al segundo... Marco hacía un punto interesante, de que si alguien se aguanta ahora y lo retira en enero, entra en el global del próximo 2021. Año. De 2022. O sea, pero el año 2021. A todo esto, el Tribunal Constitucional acogió a tramitación el requerimiento del presidente Piñera respecto ¿para al... ¿Para qué pierden tiempo en algo que no fue? Por el 10% de la oposición, el proyecto que se fue al TC. Bueno, puede servir para una intentona de un tercer retiro. Intentona. De un tercer retiro. Si es inconstitucional, quedaría ya establecido. Muy bien, marca el precedente. Precedente. Muy bien, Marcelo. Pies y fachada. No. Pero Marcelo, deja terminar. Pero si nos pusieron la música. Si lo único que quiere es que nos vayamos a pausa. Es que tengo que permitir el computador y necesito aprovechar cada miligramo de pila. Minuto. Miligramo. No, esto también es importante. ¿Cuál es la unidad de la pila? Micromésica. Hoy en la Cámara de Diputados se ve nuevamente el informe que salió de la Comisión Mixta respecto a escaños reservados. ¿Y no está más o menos listo? No. De hecho, dije ayer, ni en la Cámara ni en el Senado existen los votos suficientes para aprobar. Sin embargo, ayer se decretó que era el Día Nacional del Yoga, el 4 de noviembre, ¿no? 4 de noviembre. Y para eso sí se ponen de acuerdo. Es que hicieron una meditación para eso. Piensa y fa... Eso. ¿Piensa y fachada? Dale nomás, Marcelo. Pieza y fachada de Cerecita, ahora con antivirus. Gracias a la tecnología Biotech, que ayuda a prevenir la proliferación de virus, hongos y bacterias sobre la superficie de la pintura, Cerecita colores que hacen bien. Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil. Y ahora puedes hacerlo 100% digital en la aplicación Mi Inversión o en BanChileInversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. BanChile Inversiones. Tecla Talento Emprendedor Caja Los Andes llega con su cuarta versión, porque sabemos que para muchas preguntas los innovadores tienen las mejores respuestas. Postula tu proyecto hasta el 13 de diciembre en cajalosandes.cl/tecla. Caja Los Andes, más caja para ti. Mira, aquí una persona nos aclara. Me dice que ya hizo su solicitud en su AFP con éxito. Con éxito. Así que no hay que esperar hasta las 9 de la mañana. Revisen su AFP. ¿Qué será el Pollo Fuente?

produjo un silencio preguntándole a Marcelo. Habría que googlearlo. Primera pregunta. ¿Quién escribió esto? ¿Quién escribió esto? Repito, escribió. ¿Quién escribió esto? Esto. Dos puntos. ¿Quién escribió dos puntos esto o quién escribió esto dos puntos? ¿Quién escribió esto dos puntos? A ver. Perfecto. Comillas. Que les vaya regio. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5. Cuando dice lo escribió es porque es Twitter. Reinaldo Rueda. No. Ah, mira, podría ser Reinaldo Rueda. Que les vaya regio. No, tiene pinta como Mary Rose. Raquel Argandoña. No. Fue muy comentado esta. Fue comentado sí. Que les vaya regio. Connie Santa María pone el patrón del pan. Podría ser. Evelyn Matei. Que les vaya regio. Evelyn Matei. No, no es Evelyn Matei. No es un alcalde. Es que les vaya regio. Pero con respecto a que les vaya regio, ¿en qué? Giorgio Jackson. Isquia Siches. Tibio. Ah, Giorgio Jackson. No, Chavas. No, el no, presidente. Chavas Chaguana, que era acá. Fuad Chaín, presidente de la Unión Cristiana. No. Felipe Harboe. Y tiene razón los chuchis. Por lo menos lo escribió acá José Luis Gutiérrez y J. Galdámez. El senador Felipe Harboe. Esto por los dichos de Giorgio Jackson, que ellos se sienten más cerca del Partido Comunista que de la Concertación. Está la escoba. La grande con esta cuestión. Se los digo aquí y ahora. ¿Y el Frente Amplio? ¿Lo que queda del Frente Amplio? Porque ayer dio una entrevista en La Tercera Giorgio Jackson. ¿Que será Estados Unidos? Que digámoslo, llevaba hartos días... Calleuque. Después de que tiene una fuga de material. Digamos. Claro, y la crisis que está viviendo el Frente Amplio. Y claro, en esta entrevista Giorgio Jackson dice que para ellos es más natural hacer una alianza con el PC que con la ex Concertación. Claro. Felipe Harboe toma esta entrevista, para, la recuitea. Y culpa principalmente a la Masa Cristiana y al Partido Socialista. Claro. Toma Felipe Harboe esta entrevista, la recuitea y pone que les vaya regio. Ah, mira, ¿no? Y Fuad Chaín, presidente de la DC, dice ayer que este eventual acercamiento del Frente Amplio al PC es un fracaso del proyecto político del Frente Amplio. Mira. Así que están está ahí. Está enredada la cosa. Muy, muy, muy enredado. Presidente del Colegio de Profesores, nuevo copresidente, Carlos Díaz Marchand, profesor y autor de algunos libros sobre educación en América Latina. ¿Y es de la línea continuista o de otra línea? Porque había uno de... ¡Habría! Había uno de seis que era continuador de... Yo creo que... Veamos, ¿no? ¿Cómo se llama el...? ¿Mario Aguilar es del Partido Humanista? Cercano. No sé. ¡Habría que burlarlo! 1-0, arriba los chutis, siguiente pregunta. Estaba muy difícil eso. No, estaba súper fácil. Ayer no. Todo el mundo comentó el que les vaya a regir. Ay, en tu mundo. En tu algoritmo. Sí, es verdad. Tú sabes que yo tengo buena relación conectado. Con la elite. Con la elite política. Sí. A propósito de la elite. Ya. Yeah. Hablemos... El papel confort. De Agustín Esquella. Ya, que, ya que ya anunció, cuando nosotros lo entrevistamos dijo... Tiene mi Botox. Lo estoy pensando, dijo. Sí. Quiero ver qué pasa con el mundo independiente, con lo que se aprueba en el Congreso, para ver si realmente tengo oportunidades, porque en realidad va a perder el tiempo mejor. No estoy. Yeah. Ayer anunció que finalmente va a ser candidato a la Convención Constitucional. Y la pregunta es, ¿lo hará en el cupo de qué partido? ¿Independiente por qué partido? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Partido Socialista? No, ese es Baradit. ¿Baradit va por el PPD? No, esa es Lucía López. Democracia. Radical. Carlos Maldonado. Democracia Cristiana. No. ¿Y hay más partidos? Uf, infinito. ¿Y más allá? Partido... Por ejemplo, el patrón del PAN por la mitad. Partido por la mitad. No. ¿Quién será? El PC. A los 45 no. Minutos del partido. Oye, se repite la talla del partido por la mitad. Mira, la gente cree que es a mano, está ahí a mano. ¿Partido Liberal? La respuesta es correcta, Marcelo. ¿Partido Liberal? Partido Liberal Ese cupo Lado. Va a ocupar Agustín Esquilla, que a todo esto el Partido Liberal se salió del Frente Amplio. ¿Y va a postular? ¿Está en la lista negra? ¿O no está dando entrevista a nosotros? Lista gris. Oye, pero para entender, porque el mapa a mí ya se me... Se salieron del Frente Amplio, el Partido Liberal, para irse... No hacia el Partido Comunista, sino para el otro lado, la exposición. No, para ningún lado. Todavía todos dicen, no, yo soy ahora, soy independiente, voy por la unidad. Pero claro, evidentemente el argumento de los que se salen es porque el Frente Amplio se fue muy a la izquierda. Muy a la izquierda, perfecto. Y importante decir que Agustín Esquella, que es muy valorado en el ámbito político, social. Y estudiantil. Y estudiantil, académico, de verdad, un hombre muy respetado, va a postular por el distrito... Y del puerto, ¿Es porteño? Porque él va a postular por el distrito 7. ¿Qué es? Que son las comunas costeras de la región de Valparaíso, entre Concón y Santo Domingo. Es de Valparaíso y profesor orgulloso de la Universidad Católica. ¿Es del Wanderers? Es de Wanderers. Claro. Ahí no me llegaba. Hasta ahí. Se perdió el voto. Perdió el voto. Acabo de perder mi voto. Se produce el empate. Siguiente pregunta. No tengo idea si el señor que ganó es continuista. No hay información. Hay, pero... Pero ya iremos a conversar con él. Claro. Sí. Pero es un tipo muy... Más tarde que nunca. Reconocido. Interesante. Reconocido. Según Google, que entregó detalles ayer sobre lo más buscado por los chilenos este año en Google, ¿cuál fue la segunda persona más googleada este año? No la primera, la segunda. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habría que decirlo. En Chile, la segunda persona. La segunda persona. Sebastián Piñera. No. Sebastián Piñera no está en el listado, les digo al tiro. ¿Nadie lo buscó? Pero ¿cómo? Porque no. Todo el mundo... Es por otros nombres que lo buscan. En Chile. Algo de las pirámides. Sí, por otro lado. Segunda persona googleada en Chile. Comisaría virtual. No, persona. Nano Calderón pone a alguien aquí. Está dentro de lo más googleado, fíjate, pero no. Francisco. Coronavirus. Aquí. Arturo Vidal. Alexis Vámonos, Sánchez. No. Diego Armando Maradona, como lo pone acá Francisco. Pero si fue, hizo noticia hace una semana. Pero fíjate que bastó con que muriera Maradona y se transformó en lo segundo más googleado, la segunda personalidad. ¿Cuál era la primera? El... Kobe Bryant. Que también, o sea, las muertes son lo que hace que la Mira, gente en primer busque. Lugar, Kobe Bryant. Segundo lugar, que era la pregunta, Diego Armando Maradona. Tercer lugar, Cristian Garín, también deportista. Y pero aquí no cambia, ha muerto. Aquí cambia la cosa. Después viene Enrique París. Pequeño. Nano Calderón. Naya Rivera. ¿Quién es Naya Rivera? No sé. Rodrigo Rochet. Que falleció también en un accidente en un helicóptero. ¿Y Kim? Kim Jong-un. Martín Pradenas. Y Donald Trump. Oh. Mira los chilenos, mira por dónde se van. Pero fíjate que lo más googleado en nuestro país este año fue comisaría virtual. Lógico, porque cada rato no, para no buscarlo. Es lo divertido no es esto. Es lógico. No, no es lógico, Marcelo. No es lógico en cualquier momento, pero este año no es lógico. No, el tema cuando buscan relacionado a la casa, entonces ejercicios en casa, claro, en primer lugar. ¿Cómo hacer panqueques? En la primera receta. La liga. ¡Ardilla! ¿Qué más sale, Marco? ¿Cómo? En la pregunta ¿cómo es? ¿Cómo saber en qué AFP estoy? Claro, para el retiro del 10%. Pero si yo no sabía. No, si no sabía ni siquiera en qué AFP está ahí. Sí, pero es que hay gente que no está informada. ¿Cómo se postula el bono de clase media? ¿Cómo saber si soy vocal de mesa? ¿Cómo saber cuánto tengo en mi AFP? ¿Cómo poder saber si te amo? ¿Cómo saber? Cada vez que te llamo, me contestas que no estás. Y en el último lugar. Y todo esto tiene que ver con platas. Después cambia en el lugar número 8 como cómo va la elección en Estados Unidos, cómo recuperar la clave única, y en el décimo lugar, cómo se contagia el coronavirus. O sea, que la gente no lo googleó tanto. Tanto, pero ya. Coronavirus. Pero solo... ¿El qué es coronavirus en el primer lugar. En primer lugar. ¿Y qué es Tusa? Hasta la Tusa. Lo tienen hasta la Tusa. 2-1, arriba los chuchis, siguiente pregunta. ¿Para cuándo quedó programado el clásico universitario del fútbol chileno? Católica versus Universidad de Chile. La cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 22. No. 23. 24. Y la respuesta es correcta. Se produce el empate. El 23 de diciembre se va a jugar el partido de Católica. Va a ser en el Estadio Nacional. El viejito será. A las 18:30 horas. Debiese al mundo católico. Sí. ¿Cómo? El viejito será de Católica. Aunque parece no, que Rudolf no, es de Unión, ¿no? El viejito masculino en realidad es una tradición no católica, sino al contrario. Neoliberal. Es de la U entonces. Bárbara. Neoliberal. Es de la U entonces. Bueno, se produjo el empate, con esto terminamos. Última pregunta, atención. A ver. Me emociona. Alguien este juego. Ante la pregunta de cuándo era el clásico pone la Católica. Esa respuesta es incorrecta por donde se mire. Hay un problema de atención. Un error. Disparó muy rápido. Sí, de comprensión. Se le salió la bala. Atención, porque esto define todo. ¿Cuántos fallecidos por COVID-19 informó el MinSal en las últimas 24 horas? Sí. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10. 25. 10, 10, 10. Mariela Cabello llegó primero. No. 10. Y ganaron los chuchis. 10 fallecidos. Es la continuidad de Mario Aguilar. Es el que ganó. Sí. Ya, entonces perdimos. Perdieron, pero muy estuvo peleado hoy día porque gracias a, llegamos a la última pregunta empatados. Muy bien los chulos. Muy bien, vamos a una canción que nos amenice. ¿Del colegio de profesores? Precisamente. Aquí llegan Mario Aguilar y los chicos del Mambo. I met him in a crowded room where people go to drink away their gloom. He sat me down and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his Clara from his Beaujolais. I think he'd like to have been Ronnie Craig, but then nature didn't make him that way. Same to Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. La la la la la la la la la. Carla. La la la la la la la la la. Martínez. Ya. ¿Estamos listos? Estamos listos. Sí. Toda la región metropolitana ya está en fase 2 del plan paso a paso. Desde el gobierno evalúan retrasar el toque de queda y permitir que el comercio abra en cuarentena para así ayudar al sector a aliviar los efectos de las nuevas restricciones. Toda la región, toda, cierra los fines de semana porque vamos a triunfar y el COVID vamos a matar. A vencer. Toda la región, toda. El MinSal reportó 1.247 casos nuevos de COVID-19 y 10 fallecidos. La positividad llega al 5,62%, que es la cifra más alta desde octubre. A la fecha, hay 667 personas hospitalizadas en unidades de cuidado intensivo, de las cuales 493 se encuentran con ventilación mecánica. Te quiero con el MinSal. O te quiero con también. Jabón y sal. Yo pienso positivo, porque estoy vivo, porque estoy vivo. Puede ser también. Nah, sabes que ya no. Tenemos que hacer algo acá. Tiempo perdido. Hoy comienza el periodo para solicitar el segundo retiro del 10% de las AFP, el proceso que durará un año. En una primera etapa será completamente digital. Puede durar un año, no durará un año. Porque la gente que lo pide ahora la salía en 10 días. El proceso la gente parece... que me dé, les lo traen 10 días. Qué atroz. Qué atroz. ¿Por qué me hacen esto? Hacer el programa en estas condiciones. Sí, amigo. No están las condiciones mínimas para trabajar acá. No está la garantía. Bueno, y entonces, ¿canción? Canción. Paso a paso, dulcemente, abrázame, te quiero. Quisiera estar contigo. Te quiero con limón, MinSal. No, tampoco. Con limón, MinSal. Limón, MinSal. No es malo, ¿eh? Tribunal Constitucional acogió el recurso presentado por el gobierno contra la reforma del segundo retiro del 10% de la oposición. La presidenta del tribunal, María Luisa Bram, fue el voto que clave para aprobar este recurso y ahora el organismo anunció que citará a una audiencia pública. ¿A quién le importa? El informe de la comisión mixta sobre el proyecto de escaños reservados para pueblos originarios será votado este jueves en la Cámara de Diputados. Organizaciones indígenas rechazaron el proyecto aprobado y aseguraron que el oficialismo ha puesto todos los obstáculos posibles para que no se construya una solución justa para escaños reservados. No se me ocurre nada. Escaños reservados. Fin de nuestro amor. No que. ¿Tú sabes escaño la letra? Escaño que se fue. Escaño que llegó. El otro son canciones con escalera. ¿Podemos ponerla con escaño? Tampoco. Para subir al cielo se necesita. ¿A cuál? Con extraño, extraño. El escaño de pelo largo. Sin preocupaciones va. Hay algo en su mirada. Hay fuego en su mirada. Y algo de preocupación. El escaño reservado. No se discutió. Que siempre quise y nunca pudo ser. Calza igual. Calza. Con esto termino. Autoridades de Estados Unidos presentaron una demanda contra Facebook por monopolio. Desde la Comisión Federal de Comercio señalaron que el objetivo es revertir la conducta anticompetitiva de la empresa que tiene a su cargo Instagram y WhatsApp. Instagram. Lo quieres todo para ti. Todo para ti lo quieres. Estoy improvisando una canción. Es la improvisación de canciones, sí. Todo o nada. De camioncito. Ah. ¿Cómo era la canción? No, ya no importa. ¿Qué canción de camioncito? Todo, nada. Todo o nada. Todo nada. Algo de mí puede ser. Todo. Algo de mí. Algo de mí tengo que vender. tengo que vender Instagram o WhatsApp. No pega, pero tiene un sentido, tiene un estricto sentido. En profundo, la noticia. Profundo. En la noticia, claro que es muy importante. ¿Terminaste? Sí. Se acabó. De taquito. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, quería comentarles brevemente que está rifando, se puede interesante, no es una licitación ni un remate, se va a rifar una casona de 1909 en Valparaíso, es una casona que te va a interesar. Es que ya es de Viña. Carleta, es de Viña. Un hostel ubicado a los pies del Cerro Mariposa. Ya. ¿A dónde queda el Cerro Mariposa? ¡Habría que! No sé bien. ¡Ay, mariposa! Mira tú que caminas. Como una bailarina. Mira qué cosa. Cerro Mariposa. No, espérate, ¿sabes que yo encuentro que sería bueno transparentar un pequeño detalle? Marcelo ayer fue un matrimonio. Por eso está así. Por eso. Tengo todavía efectos. Todavía está con efectos secundarios. Lo que pasa es que como era muy poco el quórum, pero ya habían comprado todos los insumos. Hubo que darle el bajo entre poquitos. Para que no se perdiera. No sé, para que no se pierda. El Oye, Cerro Mariposa está en la parte alta de Valparaíso. Eso se llama. Pues básicamente eso es un cerro. Por eso, pero está detrás del Cerro Alegre. Pero no, no pero puedo. Pero es que hay cerros que están más arriba. Más arriba que otros. Marcelo, sí, me extraña. Marcelo. Extraña. Yo sé bien que estoy afuera, pero... Bueno, la rifa para esta casona, se llama Casa Lastra, tiene un valor comercial, se supone, la casa de algo así como 300 millones de pesos y la rifa cuesta 10 mil pesos cada número. ¡Ah, buenísimo! O sea, por 10 lucas... ¡Buenísimo! Te puedes ganar esta casona de 300 millones de pesos de 1909. ¿Y por qué hacen esto? Probablemente... No, al tipo de necesitar vender la casa... ahora, 1909, o sea, le pegáis un portazo y se viene abajo. No puedo vivir ahí, no. Ángel bueno, Naranjo es el dueño de ella y la quiere rifar. Está desde el 2017 funcionando como hostel. No sé cuál es la diferencia entre hostal y hostel. No sé, una E, un Marcelo. Bien dicho. Pues si tú eres el viajero, capo. ¿Quién es el que hace el programa de hostel viaje? ¿Me has visto haciendo City Tour? No, po. Yo creo que es lo mismo. Hostel. Hostal. A ver, Google. Oye, Google debería financiar. Es lo mismo, cama. Diferencia entre hostal y hotel, nomás dice. Ah. Y hostel. Ya, aquí viene. Un hostel puede tener alojamiento privado, pero siempre debe tener alojamiento compartido. Resulta que un hostal es simplemente una hostería o un bed and breakfast. Por lo tanto, puede ser individual. Ah, perfecto. Esta, hay más... Este es grupal. Hay más mezcla. Entonces. Claro, en el hostel es más divertido. Oh, me equivoqué. Bueno, busquen una vez. Perdona. Busquen para contar la rifa. Vamos a contar un cuento sexual ahora. Una vez llegué a un hotel en otro país. ¿Ya? Yeah. Yo creo que era un hostal. Un hotel. ¿Pero en la pieza había gente desconocida? ¿Fue sí, un matrimonio? Entonces hostel. Pero yo me equivoqué porque yo estaba segura que había comprado pieza solo mujeres. Privada. Entonces, llego con mi maletita llena de sueños a este país, yeah. Amigo. ¡Hola! ¿Tú sola? Con una amiga. Ya. Yeah. Ya me pasa la tarjeta de la habitación, entro a la habitación, hombre, torso desnudo. Desnudo. Y yo cierro la puerta, digo, me equivoqué. Hay un error. Claro. Volví con mi maletita a la entrada. Oye, mira, ¿sabes que yo...? Mira lo que me pasó. No, pues me había equivocado yo. ¿Y tuviste que dormir con torso desnudo? No, tuve que ahí entrar a una negociación que no quiero detallar para poder, digamos... La que durmió con torso desnudo fuiste tú. No, no, pero fue chistoso entrar y decir, perdón, me equivoqué. Claro. Y no me había equivocado. Claro. No, lo que pasa no solo que... garrapata. Garrapata. No era un ser humano. Hice mal el clic. Oye, volviendo a la última cosa. Tenemos que irnos, son 58. De la rifa. Lleva el señor 1000 tickets vendidos y necesita vender 45.000, va a sumar. Bueno, porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor y en BCI lo seguiremos apoyando. La seguridad de tu casa, déjalo en las manos de Chilena Consolidada con su seguro hogar, que viene con una amplia gama de asistencia y coberturas que se adaptan a todo lo que estás buscando.

Eso es una fórmula. Si tú lo haces desde el 10 o desde el 8, no tienes tiempo hacia atrás para adelantar pagos, por lo tanto no puedes aplanarlo. Y después hay una razón bien práctica. Si uno piensa cómo gira el efectivo en una en un país como Chile, una ciudad, lo que va pasando es que a medida que uno compra, el efectivo va retornando y vuelve a la caja y sale. Igual que sí. Un banco, alguien deposita y después paga, ¿no es cierto? Claro. Entonces, mientras más tiempo hay, más circulante hay o más circulaciones hay del dinero, mientras más corto es, menos circulación del dinero. Y lo que ya pasó con el pago del 10% anterior, que es lo que explicó Marcel, es que efectivamente se demoró más o menos 15 días en dar por lo menos un tercio del dinero vuelta en las cajas. Y ahora en 10 días no va a alcanzar, entonces nos va a faltar... No es que vaya a faltar efectivo, pero estamos haciendo un esfuerzo gigante para conseguir efectivo a todos lados, comprando los otros bancos. Tengo un poco la billetera por si acá. Nosotros te podemos prestar 7 lucas, creo. No hay problema. Pero molido. No hay problema. Total, necesitamos solo 400 mil millones de dólares en los próximos 15 días. Nosotros te aportamos, yo tengo 20 mil pesos. Ahí, la última vez que fue a Estados Unidos, $1. Todo suma. Eso va a ser para comprarme. Es tuyo. Cuenta con eso. Sebastián, pero podemos asegurarte que. No, haber una especie de crisis de circulante, que uno vaya a un cajero, usted no tenga, y vaya a otro cajero, no tenga, y a otro y no tenga. No creemos que pase, nunca uno puede asegurar esto, porque depende mucho de los comportamientos de las personas, pero lo que estamos haciendo es recaudando y acumulando recursos, y hasta ahora estamos súper bien, así que no, yo estoy tranquilo, pero ha significado un esfuerzo gigante de poder capturar el efectivo, buscar efectivo, comprar efectivo a otros bancos, y en eso estamos. El banco paga casi el 80% de los retiros del 10%, por eso es tan importante el Banco Estado en esta clave, porque es el que tiene que disponer mucho más efectivo en caja que el resto. Ahora, yendo a los causantes de esto, ¿por qué no se entendieron estas razones técnicas en el Congreso, piensas tú? Pucha, tengo la sensación de esto, porque que está en una etapa como de ansiedad popular, es como... una medida que puede ser buena o mala, pero que ya ha sido tomada, necesita cierto soporte técnico para ser recibida, y como que se disoció. Era como una discusión como que fuera por un lado, que era lo bueno que era pagar el 10%, y por el otro que alguien se hiciera cargo de pagarlo. Y por lo tanto, más bien había la necesidad de parecer bien en la foto. Pagamos antes, anticipamos el pago, se hizo antes de Navidad, que una razón práctica de cómo hacerlo. Y está bien, vamos a hacer todo lo posible, también un llamado a los que nos están escuchando, sobre todo a los poquitos que tienen el privilegio de no necesitar la plata urgentemente, acuérdense que hay un año para solicitar el 10%, ojalá esperen un poco, o sea, Si lo hacen en febrero, privilegiamos también a aquellos que necesitan y que la gran mayoría está 10% en el bolsillo luego, y así ordenamos un poco los flujos. Esa es la lógica que está detrás, pero va a requerir cierta solidaridad colectiva entre quienes tienen o pueden esperar una o dos semanas y los que no pueden hacer. Ahora, ¿y no sería bueno hacer una campaña comunicacional, tal vez, con respecto a eso? ¿Motivar a la gente que lo haga? Estamos en eso, ¿cierto? Ya. Sale el 17 la campaña. ¿Puede ocupar el Resistiré de Ministerio de Educación? Que quedó ahí, ya se gastó esa plata. No, eso ya se gastó, yo tengo que decir más. No, quieren dinero, pero vamos a ordenarlo. El 17 salimos con campaña, ayer yo... hizo un punto de prensa a las 9, estamos tratando de informar cuál es la mejor manera de hacerlo, y además hay una razón práctica. Esto, sí, claro. Los blandos de siempre buscan a la gente con plata en la billetera, y si la gente saca efectivo se va a generar un problema más de seguridad pública en época de Navidad. Además, y hay un gran tema más de fondo, que estamos con los índices disparados en la cuarentena en los fines de semana, y por lo tanto si la gente se me agolpa o se agolpa en los bancos va a provocar mayores contagios. Entonces hay razones prácticas que nos hacen llamar también a que la gente ojalá use la cuenta RUT como tarjeta de débito, que es lo más práctico y lo más barato, porque no tiene ningún cobro, y por lo tanto si uno va y paga la plata, cuenta RUT. Claro, si uno paga la plata y paga el almacén, saca el problema en la práctica. Anda, decirle eso a los adultos mayores, ¿no? ¿Crees que lo están ocupando más? No, Marco, el principal problema, y lo entiendo con las pegas que he tenido y lo que había que he tenido, es que uno necesita efectivo cuando le compras el colero de la feria, cuando vaya al Bío-Bío. Sí, o sea, entiendo que los sectores más vulnerables en general usan mucho más efectivo, porque no, nosotros tenemos el privilegio de que alguien con una maquinita nos cobre, pero en general, en la economía informal, cuando uno compra para la Navidad, la feria navideña a la esquina, no hay POS para cobrar, que se necesita molido. Entonces, ojalá prioricemos que ellos lo saquen, y el resto que podemos usar tarjetas y tener otras formas de pago, usemos otro. Ahora, el banco ha implementado una serie de medidas para sus clientes con este tema, ¿no? Sí. Mira, son 5 medidas prácticas. La primera, algo anuncié ayer, lo que era el serviestado, que para los que no sepan, era como una caja del banco con horario extendido, ahora se llama Banco Estado Express, y lo que hace en la práctica es que se lleva la caja y el mesón del banco a estas sucursales que van a funcionar de 8 a 6 de la tarde y de 9 a 2 de la tarde los días sábados, de lunes a viernes de 9 a 8 a 6, y van a tener todos los servicios más relevantes de caja y mesón. En la práctica lo que estamos haciendo para siempre, no solo ahora, es duplicando la capacidad a través de 110 oficinas nuevas que uno puede ir a sacar la cuenta RUT, desbloquear la cuenta RUT, desbloquear la cuenta RUT, etcétera. Por otra primera medida, que empezó ayer, pero es permanente, que lo que era Servestado, que ahora se llama Banco Estado Express, pasa a tener muchos más servicios que se hacían en el banco, y con eso descongestionamos el banco y sobre todo permitimos que la gente que necesita usar la cuenta RUT estos días pueda ir a desbloquearla. Después, las sucursales del banco, 360 en el país, 356 en el país, empiezan a atender desde el 17 de diciembre hasta las 4 de la tarde. Lo mismo que hicimos los últimos tres meses, lo estamos repitiendo nuevamente, de manera de privilegiar el uso de las cajas en las tardes, particularmente para adultos mayores. Yeah. Además, aumentamos los cupos de giro en los cajeros del Banco Estado a 400 mil pesos y en las cajas vecinas, en la medida que el almacenero tenga disponibilidad, a 200 lucas. Y además, la gente que gire la plata en caja vecina no va a tener ningún cobro por girarla en la caja vecina. Por lo tanto, le conviene más que ir a un cajero o a la caja del banco. Yeah. Y lo último es que no, lo que nos llegue el 10% no afecta a nuestro tope de la cuenta RUT. La cuenta RUT tiene un tope por regulación de 2 millones de depósitos al mes. Lo que nos llegue de esta plata no afecta la capacidad de recibir más plata por otros depósitos. Y lo más importante, las dos cosas que ya dije: uno, hacer un llamado gigante a que la gente ojalá use la cuenta RUT como tarjeta de débito, y dos, que si no nos han depositado las lucas y queremos saber si nos depositaron las lucas, se metan a la página web del Banco Estado, pero pinchen un banner, o se metan que dice consultamidies.cl, o se metan a consultamidies.cl y no a la aplicación o a la página web a cada rato para ver si nos llegó la plata. Porque ya, eso perfecto. Provoca congestión, y dejemos eso al que ya sabe que le llegó la plata y necesita hacer transferencias, giros, etc. También hay un teléfono que es el 600-207-000. Exactamente, para la misma cosa, o para desbloquear, o para llamar y decir, ¿sabes? ¿Me llegaron mis luquitas? Sí, me llegaron. Ah, ok, y ahí te metes a la aplicación, porque lo que nos pasó la vez pasada, que un 30% de la gente que entraba a la aplicación era solo para saber si le habían llegado las lucas, y eso provocaba congestión en el sistema, porque entraba a cada rato, y esta es la mejor forma de saberlo. Y porque pasaba que algunas FP, las menos, pero algunas se portaron re mal, porque decían a la gente, no, si ya le depositamos al banco, y el banco todavía no le llegaba la plata, entonces se provocaba este compra huevo, que la gente entraba esperando que te llegara el depósito. Sebastián, yendo un poco al tema de la cuenta RUT, antes de este 10% y cuando llegaste a esta institución, obviamente la cuenta RUT está muy regulada, tiene un montón de costos adicionales, parece un producto que debe pegarse con un upgrade, ¿no? Como un 2.0, dijiste en algún momento. ¿Qué hay de eso en el año tan complicado como este, de tanta contingencia? No ha comido harto la pega, la verdad, pero lo que viene, y está lista, la verdad es que con todos estos cambios por los pagos no hemos podido sacar a este mercado, prioricé sacar el Banco Estado Express, que era mi obsesión como de ampliar los horarios de atención del banco. Sí. Lo que viene es efectivamente lo que le hemos dicho, una cuenta RUT Pro, pero novedad se va a llevar cuenta RUT Express, que lo que hace básicamente es que es una cuenta que tiene una pequeña línea de crédito y tiene otros productos asociados que normalmente la gente no disponía. Para explicarlo bien en simple, si tú ganas 600 lucas en Chile, que ojo que es el 38% de los chilenos, todo el resto, el otro 62% gana menos de 600 lucas, si tienes derecho a acceder a un banco en Chile. El resto no tienes derecho, salvo el Banco Estado, que te abre esta cuenta RUT. Lo que estamos pensando es que para gente que tenga ingresos sobre el 400 mil pesos, y entre 600 mil pesos no solo tenga este producto básico que es la cuenta RUT, que es básicamente una tarjeta de débito con giro de depósito, sino que tenga una especie de primera cuenta corriente, que tenga otros accesos a otros productos que no tenían el resto, y eso, y que le elimine los topes, que le elimine los montos máximos de giro, etcétera. Eso está listo. Y pero entre, como te decía, entre 400 y 600, ¿cuánta gente es? En Chile es más o menos el 12% de la población. Sí. Para que veamos lo trágico de lo que vivimos en Chile, que nos olvidamos, pero sería bueno que desde octubre no lo pensemos, que la mitad de los chilenos gana menos de 401 mil pesos, literalmente. Entonces, y acceso al banco, por lo tanto, todos nosotros, para nosotros ya es común tener una cuenta corriente, etcétera, solo tener un tercio de los chilenos, y por lo tanto hay una gran brecha entre uno y otro. Obviamente el Banco Estado amplió a que todos los chilenos pueden tener acceso al banco a través de la cuenta RUT, pero como hablamos la vez pasada y Marco me preguntó, el gran desafío ahora es que no solo tengamos acceso a pagar con un medio electrónico, sino tener más posibilidades del mundo financiero. Una es esa, otra algo que lanzamos hace algunos días que se llama Compra Aquí, que por primera vez tú puedes crear tu propio QR. Tú vendes en la feria, tú abres tu aplicación de la cuenta RUT, creas tu QR y te pueden pagar. Entonces ya no tienes que pagarle a Transbank o al mismo Banco Estado por tener un aparato para que te paguen con medios de pago electrónico, sino que yo con mi cuenta RUT puedo pagar con QR o puedo crear mi código QR para recibir pagos. Entonces estamos armando nuevos beneficios, o sea, nuevos productos para la cuenta RUT. Y este, pero me ha comido hasta otra pega, la verdad. Claro, y tu obsesión del Banco Estado Express tiene servicios nuevos, ¿no? Sí, pues 25 servicios nuevos. Mira, esto es un fenómeno que yo empecé a mirar en el banco y que me lo aprendí por las filas, que me fui a parar a las filas, y de a poco los bancos tienen cada día menos filas en las cajas, o sea, menos gente va al banco a girar y depositar en cajas porque hay otros medios alternativos para hacerlo, en particular el banco, las cajas vecinas, pero donde más cola es, va a darse vuelta, es en los mesones. Es gente que tiene que crear la cuenta RUT, activar una clave, cambiar un vale vista, etcétera. Los 25 nuevos servicios que tiene el banco, Estado Express, esta filial, es básicamente hacer todo lo que se puede hacer en el mesón. Aquí va uno al mesón del Banco Estado, a abrir la cuenta RUT, a desbloquear la cuenta RUT, a imprimir una nueva cuenta RUT, a consultar el saldo, a consultar si hay vales vista. Todo eso ahora se va a poder hacer en este horario extendido en Banco Estado Express. Y además, me pasó una cosa en una fila en Santa Cruz, que una señora no estaba muy feliz, entonces no me trató con un rosario bien bonito, porque se había pegado toda la cola en Serviestado, había llegado al mesón y le habían dicho, no, mire, ¿sabe qué? Que aquí se puede recibir depósitos solo hasta 1,5 millones. Si es más, tiene que irse al Banco Estado que está al frente, y había la misma fila. Y además liberamos en la caja, a partir de esta conversación, que todas las personas pueden girar y depositar todos los montos posibles también en Banco Estado Express a estas horas que son las que la gente puede hacer los trámites, se queda hasta las 6 de la tarde o los días sábados. Sebastián, puede ser que estoy distraído, pero ¿cuál es la diferencia entre el Banco Estado Express? ¿Es otro lugar físico donde se pueden hacer trámites? Sí. ¿Y cuál es la diferencia de hacerlo en el banco o en otro? En el fondo es cambiarse de puerta. No, mira, primero, el Banco Estado por regulación es un banco y por lo tanto tiene en Chile 365 sucursales, ¿cierto? Sí. Había otra cosa que se creó en su minuto que se llamaba Serviestado, que va a ser un símil, no lo hagan igual, pero porque se enoja la competencia, es un Servipack. Era un Servipack, era una caja para pagar cuentas, para girar plata y para depositar plata, ¿ya? Lo que hicimos fue pescar esta filial que hacía solo eso, que son 110 sucursales en Chile, agrandarlas, crecerlas, meterle mesón, meterles caja, y tener un horario de atención extendido en estas 110 sucursales. Ajá. Y por lo tanto, lo que hace en la práctica es que son las 4 de la tarde y tú necesitas hacer un trámite en el banco, la caja del mesón, y vas a tener 110 sucursales abiertas en el país. O sea, amplía la atención. Exactamente. Y además, vamos a seguir abriendo cada día más de estas sucursales. Yo voy la otra semana a Antofagasta y a Marchihue a abrir de esto. O sea, ir priorizando aperturas de sucursales que tengan esta modalidad, que es el 80% de los trámites que una persona va a hacer en el banco. ¿Qué hace el banco tradicional? El banco además tiene ejecutivos de cuenta, además tiene la gestión de cobranza, que es lo que es natural un banco, que a eso va menos del 20% de las personas a un banco, y eso sigue estando en el Banco Estado como lo conocemos. Oye, tú dices que este año te has mantenido sobregirado prácticamente todo el rato. Conversamos cuando recién habías ingresado al banco. ¿Cómo es tu balance en términos personales? ¿Estás contento? ¿Estás entusiasmado? ¿O te pican las manos por ver a un ministerio? ¿A una cosa más política? No, estoy feliz, la verdad estoy feliz. En general yo trato de hacer la pega donde estoy bien, me sale mi principio, pero estoy feliz del banco porque se logran cosas súper rápido. Voy a decir algo bien impactante para mí cuando llegué al banco, que como dije, mira, vamos a abrir hasta las 4 de la tarde, y al otro día abrimos hasta las 4 de la tarde, y se toman decisiones así, funciona mucho más rápido. A veces en los ministerios, en la política, uno se demora meses, para no decir años, en decisiones así. Entonces el banco tiene algo bien bonito para mí, que decisiones estas, como crear el Banco Estado Express, cambiar los horarios, crear estos buses móviles que creamos, uno las puede resolver en 2 o 3 días, y te juro que me hace feliz y me ha hecho a veces torturarme por lo lento que somos en el Estado tradicional. En otro lado. Claro, para resolver. En comparación. En comparaciones. Y bueno, y ahí también la lectura mía es el déficit que tenemos en el Estado. Necesitamos más Estado necesitamos un Estado que resuelva problemas de manera más rápida. El banco tiene esa cosa bonita, que uno puede resolverlo en una semana, esta conversación de la cola de Santa Cruz, y en, si me decían el ministerio lo que nos demoramos en sacarle un registro social de hogar a una persona, puta, me fui después de un año. Ahí están todavía. Esa es la verdad. Sebastián, y a propósito, nosotros hemos hecho chiste acá y qué sé yo, y probablemente vamos a seguir haciéndolo. Porque eres presidente del Banco Estado. Pero esa idea que gira, no sé si en tu mente o en la mente de otras personas, de que algún día tú puedas ser candidato presidencial, ¿qué te pasa con esa sensación? Estaba viendo la hora y pensé que iba a liberarle la pregunta, pero no me liberé. Estaba alargando la respuesta para rechazarla. Pero, no, mira, primero el orgullo de cada chico, bonito que alguien se imagine que uno puede ser presidente, y es bonito que te lo digan, yo voy a estar en la calle, sobre todo para algo que no está en mis planes nunca, ¿no? Yo nunca nací con alguien sirviéndome el desayuno diciendo, oye, mijito, usted va a ser presidente de Chile, ¿no? Me servían desayuno para decirme, oiga, termine el colegio, pues saque un título porque se va a salvar la vida. Entonces, primero bonito, un orgullo y un reconocimiento, espero, a la pega que haya hecho. ¿Qué voy a hacer con eso? Estoy dándole vueltas, bien sincero, estoy conversando con la familia, estoy analizando si esto es más que la intención de alguno y si da para hacer algo en serio, para poder ayudar. En eso estoy. Pero si, yo soy un poco tradicional, esto no soy de aquellos que dicen si la montaña me habla, tomaré una decisión. Estoy disponible, esa es la frase. Estoy disponible, eso no. Si la me aguanta primero. Y segundo, si hay en realidad una posibilidad de hacer algo. Me gustaría hacer algo con alguien más que con las ganas de mi mamá y un grupo de gente que me trae, para decirlo como en ironía, ¿cachai? Oye. Y en eso estoy, le voy a dar una vuelta, pero como te digo, no me quita el sueño, por ahora estoy haciendo la pega que tengo que hacer y tomaré las decisiones del verano, en la guata, y voy a pensarlo. Y una pregunta, ¿estás caminando hacia alguna parte? ¿Estás trotando? Porque hay una agitación. Estaba trotando, entonces me llamaron justo y paré. Ah, perfecto, muy bien. Así me quito el estrés. Ya, bueno, lo otro, por último, nomás, estamos haciendo jingles, ¿eh? Cualquier cosa podemos llegar a algún convenio, ¿eh? Sí. Ya, bueno, perfecto. Hágame un jingle para la vida nomás, porque lo que tengo en el corto plazo. Ya. Eso nomás. ¿Ya? Para eso nomás. Por ahora eso y armarme el árbol de palma. Sí, te quiero con el corazón. Sebastián Sichel. Mira, ¿viste? Ya está hecho. Bien, ya hecho. Perfecto. Cerrado. Ya, bueno. Adiós. Un abrazo, que estés bien. Abrazo a los dos. Chao, abrazo grande. Chao. ¿Quién era? Era el Sebastián Sichel, presidente del Banco Estado. Vamos a una canción del recuerdo. Mira, el grupo Sichel Swing. Yeah, I'm stating. estamos en la mañana bonita. Un saludo a Marcelo de Cachureva. Sí, que le copiaron esta canción. Es el autor. Es y el le autor. Hicieron la canción de los abuelos. ¿Eh? Oye, mira, esto qué interesante que encontré por acá, información del mundo científico psicológico. Cuando uno se pierde, cuando uno de pronto se encuentra, me perdí. Se produce en forma espontánea en el ser humano un estado de pánico muy, muy potente. No sé si te ha pasado a ti, que de repente dices, me perdí, no sé dónde estoy. Hay un momento... que en mi caso es una actitud permanente que ha logrado... Frente a la vida. Estoy perdido. Claro, estoy perdido y uno tiende a asimilarlo. Tú sabes que esto viene desde la época prehistórica, porque el perderse para un cavernícola era prácticamente morir. Porque habían tantos riesgos de animales, de qué sé yo, un montón de cosas, que si de repente no sabías dónde bien estabas, estabas perdido y no podías volver al refugio, ibas a morir. Y eso lo llevamos muy dentro. Entonces, eso pasa. Muy dentro de mí. Yo me acuerdo. Actualmente, probablemente uno se pone muy nervioso cuando se pierde. Especialmente si está en un lugar desconocido, en otro país, qué sé yo. Pero de chico, una de las sensaciones más terribles es ir caminando por Providencia, por ejemplo. Un lugar así muy. Y ir con mi mamá, por ejemplo, y de repente, un segundo, no verla. Ver solo desconocido. Yo tengo ese recuerdo. Ese momento es de un pánico. De hecho, fui criado por esquimales, por eso. No sé si lo sabías. En una selva en Alaska. Es un momento. Que no existe. Entonces, ¿cuáles son los consejos para si te pasa esto? Hay gente que tiene más pánico que otra, hay gente que se angustia mucho, le viene como de crisis de pánico cuando depende de dónde te no sabes dónde está. Claro. Lo más importante es no moverse al lugar. Es, si estás perdido, quedarte ahí. No pensar a y que después te vuelva como uno. Por ejemplo, si estás en una carretera, parar el auto. Por ejemplo, seco, aunque te choquen, da lo mismo, pero pararlo, calmarse. Probablemente si te perdiste de otra gente, esa gente va a volver a ese mismo punto, entonces es un buen lugar para. Pasó 2 años para esperando que volviera. Y lo otro es que vas a calmarte y vas a pensar con más claridad. Ahora, hay gente que es más ubicada en términos... Tú dices, perderse espacialmente. Sí, ¿no? Sí, yo soy en ese sentido, me coordino bien. Yo más o menos me ubico. Pero debo decir que mi señora, y también lo he notado en algunas otras personas, por ejemplo, si sale de un ascensor, siempre sale para el lado cambiado. Si hay gente que tiene muy poca orientación. Y es terrible, entonces hay que agarrar, no, venga para acá, abuelita, y llevarla directo al lugar de los hechos. Yo nunca me he perdido, pero sí tienes razón de que hay una vocación, hay una sensación de pánico inmediata. Ahora, yo me acuerdo una vez, cansado, pero muy cansado, en donde, más que ahora diría yo, en que di un trébol en una carretera, y cuando estaba dando la vuelta, como que me fui. Y llegué al final de ese trébol en la carretera y no tenía idea dónde estaba. Era como, ¿para dónde iba yo? Un lapso. Espacio temporal. Es el riesgo de haber sido criado por esquimales, Marcelo. Tú eres blanco, entonces yo fui criado así, ¿no? Oye, tenía una noticia muy buena de Contralorito que presentó a su archienemigo. Archienemigo. Qué interesante lo de Contralorito. Sí, se llama La Trucha. La trucha que es el fondo de la corrupción, lo trucho, es la trucha que apareció ayer. Van a llegar el archienemigo. Van a llegar los animalistas en 20 segundos. Sí, porque la trucha. No la va a tener fácil. Pero Contralorito ya es un pajarraco. Exacto, si nadie dice lo contrario. Bueno, porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, y en BCI los seguiremos apoyando. Tenemos una excelente noticia para todos los afiliados de AFP Modelo. Es número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y tiene el segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Tu casa y la de toda tu familia siempre protegida con el seguro hogar de Chilena Consolidada. Con una amplia gama de coberturas, asistencias y beneficios para que puedas vivir con tranquilidad. Conoce más en chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Vamos a la pausa y tenemos una entrevista. Excelente. Vamos a una pausa y ya seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo.

Pero para aquellas regiones en que sí tenemos restricción, hemos dispuesto un correo que es navidad1@correos.cl para que los niños también nos hagan llegar por esa vía las cartas al viejo Pascuero. Ah, perfecto. Ahí lo importante, en ambos casos, perdón, es que vayan con los datos completos para nosotros, a los Santa, que nos ayudan en el fondo a padrinar, también les podamos transmitir esos datos completos, nombre, dirección, comuna, región, y si es un teléfono de contacto, muchísimo mejor. Mejor todavía. Okay. Ya, esa dirección es importante, entonces, ¿es Navidad 1 con número o con palabra? Con número, navidad1@correos.cl, ese es un mail que está dispuesto para recibir todas las cartas. O sea, pueden escribir un mail o pueden escribir una carta a mano y le toman una fotografía, pero vuelvo a insistir, con todos los datos bien claritos, ahí los papás se pueden aplicar y poner los datos abajo. Ya, que no falte nada. Y para los que quieren apadrinar, ¿está en la misma, el mismo sitio? No, el sitio es navidad.correos.cl. Ya, ok. Y ahí uno puede leer las cartas que han mandado y decir, a este niño quiero ayudar. ¿Y cómo se le ayuda? ¿Hay una o varias formas? No, la ayuda depende de cada padrino, de la generosidad y el compromiso de cada padrino. Ahí en el sitio tú puedes filtrar por edad, por género, por región, porque acuérdense que estamos de Arica a Punta Arenas, por lo tanto, si tú vives en Santiago, perfectamente puedes apadrinar a alguien que viva en Coyhaique, en Punta Arenas, en Osorno. Ahora, ya, el perfecto. Padrino también tiene dos opciones para hacer llegar el regalo. Si vive en la misma región, lo puede ir a entregar, entendiendo que no haya restricciones sanitarias. Si decide, en el fondo, entregarlo vía correo, soy súper enfática, esto no tiene costo para el padrino. Solo tiene que acreditar que ese regalo que está enviando es para la carta, y la carta, cuando tú apadrinas, te entrega un número, un pequeño código. Como con eso ticket. Tú llegas a cualquier sucursal, con ese número, te van a recibir el regalo, no tiene ningún costo, y nosotros entregamos ese regalo a donde sea, la región que sea. Carol, y en términos de lo que son muchos de los regalos, ¿no? En la historia, que son comida, ¿no? Cenas navideñas. ¿Cómo se hace ese tema este año? Mira, los niños piden sus regalos, pero al final siempre terminan su cartita pidiendo quiero una cena de Navidad porque quiero compartir en familia. La verdad es que esto viene pasando hace años. Lo único que ahí nosotros pedimos es que esta cena, que es una cena simbólica, sea con alimentos no perecibles, porque la verdad es que el traslado se demora 2 o 3 días, especialmente fuera de Santiago a regiones, por lo tanto, para que la cena llegue en buenas condiciones, esta cena simbólica, lo único que le pedimos a los padrinos es que sea así. Obviamente hay ciertas pedidas que se van en el fondo repitiendo año a año, la cena es una de ellas, las pelotas, las bicicletas, también las muñecas, se van pidiendo año a año, y también tenemos otras solicitudes que de repente son un poquito más complejas, pero mira, ayer descubrimos una carta donde necesitaba un niño, pedía una cama, y nos llegaron 4 padrinos distintos donde nos decían yo tengo una cama, y ahí empezamos en el fondo a conectar, a articular, y la verdad es que todas las necesidades se cubren. Y esa es la meta este año, Marcos y Marcelo. El año pasado apadrinamos el 94% de las cartas que nos llegaron. Este año el desafío es que apadrinemos el 100%, es decir, no se quede ninguna carta, ningún niño sin apadrinar. Y para eso necesitamos la ayuda de todos. De todo. Tengo una duda. Entendí entonces que los padrinos tienen que o llevar, si es que desean, y no hay restricciones en las comunas, el regalo directamente a la dirección, o llevarla a una oficina de correo. ¿Y qué pasa si un padrino quiere encargarle un regalo en una tienda que tiene delivery y le pone que lo lleven a la casa del niño? También lo puede hacer. En ese sentido, ahí nosotros no tenemos restricciones. El padrino es el que elige las formas. Ya. Lo puede hacer a través de nosotros, lo puede hacer a través de un delivery, lo puede hacer presencialmente. Es él el que decide, en el fondo, cómo entregar ese regalo. Claro, probablemente ese delivery va a tener que pagarlo, a diferencia de llevarlo a la oficina de correo, que sale gratis. Exactamente. Ya. Ahora, también nosotros, como ayer lo dijo la ministra Rubilar, esto es un apadrinamiento doble, porque también estamos potenciando que los padrinos puedan, en el fondo, preferir regalos de PYME. Nosotros tenemos ciertas alianzas con Ciberfosis, con pymes de barrio, con Navidad PYME, en donde también ahí hay disponibilidad de regalos para los niños que están pidiendo, y que los padrinos también pueden acceder. Ah, está bueno, ya. Sí, claro, dos pájaros de un tiro se solucionan. Sí, porque tenemos que también reactivar la economía, la microeconomía. Entonces, nosotros tenemos un programa como Correo bastante robusto durante el año con las pymes. Por lo tanto, aquí, este año, mira, este año necesitamos la ayuda de todos y la verdad es que todo suma. Por lo tanto, que podamos incorporar las pymes a esto para que sirva para la reactivación mejor todavía. Perfecto. ¿Y cómo ha sido este año para ustedes? Porque uno dice, claro, da por sentado que Correos de Chile sigue funcionando, pero no, ha sido un año difícil. El gran año, la exigencia ha sido mayor. Sí, la verdad es que sí, pero mira, nosotros somos una empresa esencial con presencia de Arica Punta Arenas y eso nos adhiere una responsabilidad adicional de conectar a los chilenos. Y la verdad es que tenemos un equipo en Correos, trabajan 5.000 personas muy comprometidas con un sentido de la responsabilidad enorme, porque saben que hay lugares en donde otros no llegan y nosotros llegamos. Por lo tanto, mira, no les voy a negar, este ha sido un proceso de adaptación para todos y nosotros también, siempre respetando las medidas sanitarias. Para nosotros también el resguardo de nuestra gente es lo primordial, también el resguardo de los clientes, por lo tanto también somos muy estrictos y disciplinados en cada una de las sucursales y en las unidades de trabajo, respetar todas las medidas de seguridad y especialmente las sucursales también hacer respetar esas medidas de seguridad a nuestros clientes. Por lo tanto, yo te diría que ha sido un año de adaptación, un año de mucho aprendizaje también, pero no por eso con ese espíritu, con ese compromiso y con ese sentido social que tenemos todos los que pertenecemos a esta gran empresa. Oye, una cosa a propósito de una visita que hicimos con Cititur hace poco al edificio de Correos que está licitándose, ¿no? Ahí al lado de la estación central. ¿Ha pasado algo con eso? Porque hay tantos planes para que se transforme en museo, ojalá, o no ha pasado nada todavía. No todavía, Marcelo, no ha pasado nada todavía. Como tú bien comentabas, estuvimos ahí recorriendo contigo y con Federico el edificio, que es un... Es una joya arquitectónica, como ustedes vieron, nos enseñaron ese día. Pero es un proceso que todavía no termina. Y nosotros ahí tuviste que estábamos con un tremendo espacio en donde nosotros ocupamos muy poquito. Por lo tanto, tenemos que generar unas condiciones distintas para la empresa, para nuestra gente y también disponibilizar un lugar, en el fondo, que pueda ser aprovechado de otra manera. Así que todavía el proceso no ha terminado. Cuando concluya, probablemente les cuente. Perfecto. Que esté muy bien, Carola. Un abrazo grande. A ustedes, muchas gracias por la invitación y por sumarse de alguna manera a difundir esta campaña. Ya estoy viendo las cartas ya. ¿Estás eligiendo? Ya estoy eligiendo. Vamos a elegir. Ya. Sí. Oye, qué historias hay, increíble. Muy bonitas, mucha historia. También hay harta historia de adulto mayor que nos escribe. Así que ahí les invito a que revisen el sitio web. Nosotros nos están llegando cartas todos los días, por lo tanto, aunque hoy día vean que hay 500 y tantas disponibles, ese número suma hasta el 20 de diciembre que vamos a estar con esta campaña disponible para asegurarnos que los regalos lleguen antes del 24. Claro. Muy perfecto. Bien, Carlos, muchas gracias. Un abrazo, que estés bien. Recordemos entonces a los niños que si no pueden llevar la carta directamente, que en navidad1.correos.cl pueden mandar su carta, y los padrinos, posibles padrinos, navidad.correos.cl. Claro, navidad1@correos.cl es, Marcelo, el mail donde pueden mandar las cartas, y el otro es un sitio web, navidad.correos.cl. ¿Dijo arroba? Arroba, dijo en un momento. Arroba. Todos los caminos conducen arroba. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Parece que es mentira. Parece chiste, parece mentira, pero hoy día es Santa Eulalia. Es como que no existe, sí. Eulalia, la tía Eulalia. Pero también es Santa Loreto, mi hermana Loreto. Loreto. Y Loreto Gatica. Loreto. Loreto. El puente. La calle. El puente. La calle y el puente acá. Sí. Un saludo a mi hermana. Y a ver, Loreto Aravena. Mira. Loreto Valenzuela, Loreto Leterier. Loreto Carvajal y Loreto Peralta. Salen aquí en Google así. A la primera, ¿eh? Así que saludos. Y para todas las mamás que en general con sus hijos tienen una relación de a él yo lo reto. Claro, lo reto. Sí. En 1860 votan por primera vez las mujeres en el estado norteamericano de Wyoming. Wyoming. Uno de los primeros territorios del mundo en reconocer ese derecho. 1860, recordemos que nuestro país fue a mitad del 1949 y votaron en el 52, claro. Bueno, 10 de diciembre del 1901 se entrega por primera vez los premios Nobel. Recordemos, el tipo que inventó la dinamita dijo, he hecho tantas cagadas que por qué no hacer algo bueno. Detrás de un tremendo fracaso o error. Error, hay una gran oportunidad. ¿Estamos listos? Que nos dio nuestro primer Nobel en la mano de la gran Gabriela Mistral. Premio Nobel de Literatura, el primer después de posguerra, el año 45. 10 de diciembre era el día que se entregaban los premios Nobel de Literatura, porque el 71 fue el turno de Pablo Neruda. ¿Tú sabes que no Neruda. Volvió a Chile hasta el año 54? Gabriela Mistral. ¿Porque no querían o no nos querían? Yo creo que había una rencilla ahí, porque nos vistieron una... Lucila. A Lucila Godoy como si fuera una mujer, así como la madre educadora, sobre todo en tiempo... Tiene que ver. De la historia, y era... Y el 2000... De armas tomar. El 2002, Ricardo Lago recibe el premio... No. El año 71, Pablo Neruda. El mismo día, mismo el año 71, lo recibe. Dos premios Nobel. Este es un día para la literatura chilena fenomenal. Ricardo Lago promulga la ley que elimina la censura en el cine el 2002. En el 2002. Pero entiendo, pero igual la censura en términos de mayor 14, mayor 18. No sé, po. Habría que googlearlo. Y en un gesto de Dios es guionista, ¿no? El año 2006 muere Tatita Augusto Pinochet y nace el año 22 Lucy Iriar. Ahí está, ahí tení. Tate. No hay más preguntas, señor juez. Está de cumpleaños hoy día Lucía Iriart. Claro. Lo acaba de decir. 1922, no estoy sabiendo calcular cuántos son años son. ¡Qué atroz! En 1921 cumpliría 100 años. ¿Qué? En 1922 cumpliría 100 años. En dos años más cumple 100 años. Tiene 98. 98 años el día. Pareciera que tuviera más. Sí, ¿sí o no? Pero hace y a veces ¿sí o no? ¿Hace cuánto no hay una imagen? Yo diría años. No, o sea, pero... ya hace años parecía que teníamos. Yo recomiendo mucho el libro que escribió Alejandra Matus sobre Lucía. Sí, po. Es sí, po. Muy bueno, trae unas anécdotas increíbles. Bueno, para matarse la risa. No. Es increíble. Que son pesados. Algunas, fíjate, que dan mucha risa. Mira. Que uno dice, pero ¿cómo? Oye, pero mira, esto sí que Dios, este país, Dios es guionista y tiene humor negro. El día que muere Augusto Pinochet es el día en que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Mira. Sep. Mira, ahí tenís. Cumpleaños, ahí tenís. Además de Lucía Iriart, está de cumpleaños Ana Gabriel, la hermana menor de Peter. Y de Juan, ¿no? Simplemente amigo, sin nada. Temón. El ex director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, que tuvo que abandonar el recinto después de cuando no se presentaba la quirilla, recordarán en el caso Penta, y había una presión extemporánea. Y hoy día, para celebrar su cumpleaños, un grupo de hinchas están buscando en la zona de atrás del Estadio Nacional la pelota que todavía lanzó. No cae, ¿eh? Gonzalo Higuaín está de cumpleaños, así que hay un grupo buscando esa pelota que saltó al ciberespacio. ¿Todavía sigue jugando Higuaín? Sí, po. Higuaín, po. Higuaín, dice, Higuaín no más. El humor. Quedan velozesamente. Los noto muy lentos, chicos. Muy lentos. Bueno, la elección es... ¿Qué? Es muy raro esto. Las erecciones. Tú dijiste que había ganado. Dijimos que habíamos ganado en las elecciones. este señor. Y ahora resulta que no, porque dice que es hoy día. Dicen que se extienden hasta el 13 de diciembre. ¿Pero cómo? ¿En el Mercurio? Ah, no, el colegio médico. Perdón. No era el colegio de profesores. Me asusté. Sí, pues las elecciones del colegio médico duran 3 días. Y se repostula Isquiasiches. Y el cirujano pediátrico Renato Acuña. Tení N posibilidades. Bye, súper cerca, oye, amigo. Oye, nadie sabe lo que puede pasar. Nadie, este año no se sabe nada. Pero tenés cualquier posibilidad, hermano. Comienza la situación. Espérate, ante un escenario. ¿Eh? Ante un escenario hipotético. Ya. Pierde Isquia. Ahí se lanza candidata. Se abren las grandes. Sí, Alamedas. Alamedas del Cervel. Los grandes. Los bisturíes. Los grandes estetoscopios. Claro. Sí. Comienzan las solicitudes para el segundo retiro del 10% de las AFP. Ya hay gente que estuvo en la madrugada. Mucha gente nos ha escrito de que ya hizo el trámite. Muy expedito. Ahora, tiene un año para hacerlo, ojo. Y hay mucha gente que ha dicho, si tienes rentas superiores al millón y medio. Al millón y medio. Ahí tienes que disponerte. Y lo acaba de decir también Sebastián Sichel, si no tienes urgencia, trata que saquen primero los que tienen la urgencia. Que un poco lo que se hizo también el primer retiro. Lo mismo. Oye, dentro de lo que significa esta frase de George Jackson de que están más cerca del Partido Comunista, un gesto interesante a las 9:15, George Jackson y Gonzalo Winter se reúnen con la concejala y candidata a alcaldesa Santiago Iraci Hassler del Partido Comunista por su triunfo. Iraci Hassler en las primarias ciudadanas. Mira, es un gesto de acercamiento ya más concreto. Mira, es un gesto concreto. No sé. Salió la agenda Criteria del año de noviembre del 2020. Estoy viéndola acá. Ya, Daniel Jadwe. Mes de medición, síntesis de resultados. Tú dale con otra. Mientras tanto, se te acaba de abrir el documento, se acaba de despachar. A las 9:30, la diputada Gael Jomans, Maite Orsini y el diputado Marcelo Díaz, que es de una agrupación que se llama UNIR. Unir. Sí, po, unir. Unir. Unir. Con sus hijos, Junaeb y Junji. Y junto a la vocera del movimiento ciudadano postnatal de emergencia que se llama Andrea Iturri. ¿Iturri? Igual. Ay, qué desagradable. Igual. Molestar a la gente por su apellido. Presentan un proyecto de ley a propósito del postnatal de emergencia. Y aquí la lista de los presidenciales según Criteria. La preferencia presidencial es espontánea, muestran una caída de 4 puntos de Joaquín Lavín. Oh. Quedan 10%. Sube 1 punto Daniel Jadwe, queda en primer lugar, 15 puntos. ¿15? Sí. ¿Contra 10? Está ganando lejos. En Criteria. Lejos, 5 puntos. 5 puntos. Es un tercio. Ya, pero mucho. No es 50. Pamela Giles, 6 puntos en 2 meses. Está igualando a Evelyn Matthei. Y después, retrasados, Bea Sánchez, Francisco Vidal y Sebastián Sichel con 3 puntos. Mira, viste, ahí está. Sí. Pero ¿sabéis qué? Me gustó la sinceridad de Sichel. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Me contesto a mí misma. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Qué sentido? Me contesto. ¿En qué sentido? Que él dice, lo estoy, efectivamente, te estoy dando vuelta. Claro. Y le estoy dando vuelta con mi familia. No lo niega. No lo niega. Lo está viendo con su familia y viendo qué posibilidades de verdad reales tiene. Claro, y una calculadora en la Debimos haberle dicho esta cifra. Y ya está. Pero acaba de salir. Porque tiene esa cifra, le da una posibilidad. Oye, ojo que hoy día retroceden a paso 1. O sea, sí. Cuarentena la comuna de Arauco. También la comuna de Los Sauces. Angol. Y también la comuna de Puerto Williams. A cuarentena, ni más ni menos. Ya. Si en mayo solo un 5% de las personas consideraba que lo peor de la pandemia aún estaba por venir, hoy ese porcentaje alcanza el 31%. No obstante, la gran mayoría, cerca del 70%, sigue pensando que lo peor de la pandemia aún no ha ocurrido. O sea, nos tienen ahí, ¿eh? Al mismo tiempo hay un amplio consenso, hoy 77%, en cuanto a que la ciudadanía ha sido poco precavida y no ha adoptado. Los otros son poco precavidos y yo no, digamos, ¿no? 77 puntos. Y 37% de la población se manifiesta completamente dispuesta a vacunarse en caso de vacunas certificadas. 37%. Los otros van a esperar. Van a ser más precavidos. No, pero Marcelo, no es que digan esto, que no. Es que prefieren esperar. Quieren esperar de que a la gente que se vacune no le salgan trompa y cosas. Según Criteria, Está increíble. Aprobando, acaba de bajar a 7 puntos, de 13 a 7 puntos en la encuesta Criteria de Sebastián Piñera. 87% de desaprobación, subió de 78 a 87. Es prácticamente una novela de ciencia ficción, eso te digo. Desaparición pública. Déjame decirte, es el punto más alto desde incluso... la vuelta a la democracia. No, en la historia de los... Sí, el punto más, el punto más bajo será como el más alto. De desaprobación. Ah, 87 lo más alto. Es lo más alto desde octubre del año pasado, la fecha. Y en toda la historia... ¿Cuánto está marcando entonces el presidente según criterio? 7 puntos de aprobación y 87 puntos de desaprobación. ¿Y cuánto es el margen de error? ¿7%? 20%. Podía estar en sobre 100 o bajo menos 50. Menos 7. Claro. No, empezó en 110 de desaprobación. Puntitos, y la aprobación está en 86, no, está en 8 puntos, está muy cercano a lo que... Y eso incluye el episodio mascarilla, me imagino. Sí. Yes. No sé si completamente, pero me imagino que estoy viendo cuándo... Bueno, la fecha. No sé si vamos a sumar, a llegar a un promedio, a ver. Pero una de las encuestas tiene 626, sí, y la otra tiene 492. Serían algo así como 1.100 votos. ¿Lo sumamos? Lo sumamos. Subemos. ¡Y llegamos a la meta! Si hay que sumar, sumamos. Oye, incluye el episodio mascarillas. Ah, ya, perfecto. Oye, y está más o menos en la misma línea. Sintonía. ¿Quién debiese ser el primer vacunado contra el COVID? El 15%, el profesor Massa, el que pierde en este profesor caso. Profesor Massa. El 22% o 24% en la otra. Un sorteo al azar. Le toca a una persona de Chile. Y le tocó Ulloa. El 25% la señora Juanita, es decir, una persona representante del pueblo que el pueblo y usted. Mayor de edad probablemente, de por ahí. Y el 38 y 36%, pero en torno al 38%, dicen que el presidente debe ser el primero. ¡Anda tú primero! ¡Vacúnenlo a él! Veamos qué pasa. ¡No tengáis miedo! Buena noticia para los afiliados de AFP Modelo, número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses. Y segundo lugar los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Entonces, ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil. Ahora puedes hacerlo 100% digital en la app Mi Inversión o en banchilainversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UFs. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversión. Nada. Comenzó la postulación para la cuarta versión de Tecla, Talento Emprendedor Caja Los Andes 2020. La convocatoria que impulsa las soluciones que le cambiarán la vida a las personas en Chile y el mundo. Postula hasta el 13 de diciembre en cajalosandes.cl/tecla. /tecla. Caja Los Andes, más caja para ti. Hemos llegado al final de un programa que ha costado a sangre, sudor, pero mañana, lágrimas y sueños. Mañana es viernes. Mañana es viernes. Bienvenidos a la fase 2 y nos vemos. Carleta. Cuídense.